¿Alguna vez ha presenciado usted una acción que pudiera calificar como amor desprendido, sin ninguna reserva? Mucho de lo que se llama amor, en las películas y en la televisión, muy difícilmente se podría llamar verdaderamente amor desprendido. Pues bien, hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie Todo lo que usted necesita, y nos habla precisamente de esa cualidad, que es la que sigue en la cadena de cualidades que nos habla Pedro en su segunda carta. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje, Amor Abnegado. Hoy continuamos nuestra consideración de esta serie de cualidades de que nos habla Pedro en el capítulo 1, versículos 3 al 11 de su segunda carta. Hoy consideraremos el tema amor abnegado. Aunque usted no lo crea, en el Nuevo Testamento se nos enseña precisamente en qué consiste el amor desinteresado. Pasaremos a eso en unos momentos. Gracias por ser parte de nuestro programa. Y quiero mencionarle de nuevo nuestro nuevo libro, Todo lo que necesita, que ya está a su disposición durante este mes de junio y en español. Contiene todos los mensajes de esta serie y mucho más material que el que podemos incluir en el tiempo limitado de los programas radiales. Nos entusiasma ponerlo a disposición de nuestros oyentes. Llame hoy para ordenar su ejemplar. Vamos a empezar ahora con nuestra Biblia abierta en el capítulo 1 de 2 de Pedro. Estamos hablando de amor abnegado. Este es Momento Decisivo. Les habla David Jeremiah. Esta es la serie Todo lo que necesita. Enclaustrado entre los gigantes edificios de Londres, hay un inusual espacio verde conocido como Parque Postman. Ha sido un lugar tranquilo en donde almuerzan los trabajadores locales y el parque tiene un sendero circular para caminar, una pila pequeña y una fuente. Es un espacio realmente especial, pero también tiene una de las gemas ocultas de Londres, el monumento memorial al sacrificio propio heroico. Ese es el lugar. El memorial es un muro sencillo con 54 placas de cerámica. Cada placa describe a alguien que dio su vida de manera desinteresada por otra persona. Estas son unas cuantas de las placas que anoté. Alice Ayres, hija de un albañil que mediante conducta intrépida salvó a 3 niños de una casa incendiada en el barrio de la calle Unión al costo de su propia vida. 24 de abril de 1885. David Selves, 12 años, sostuvo a su compañero de juegos que se ahogaba y se hundió con él, sosteniéndolo en sus brazos. 12 de septiembre de 1886. Henry James Beerstrow, 8 años, el 30 de diciembre de 1890 salvó la vida de su hermana menor arrancándole las ropas incendiadas, pero se incendió él mismo y murió por las quemaduras y las lesiones. Mary Rogers, tutora de Estrella, 30 de marzo de 1899. Se sacrificó a sí misma dándole su chaleco salvavidas y voluntariamente se hundió con el barco. Este pequeño sitio memorial fue empezado a principios del siglo XX y las placas se instalaron a principios de la década de 1930. Cuando se terminó el proyecto, la gente lo visitó por unos cuantos años y luego básicamente quedó en el olvido. Nadie, en realidad, en la nueva generación que surgió, quería saber que estaba ahí, porque estaba de cierta manera oculto entre dos paredes. Entonces, en el 2007, un técnico impresor llamado Late Pitt dio su vida para evitar que un niño de 9 años se ahogara. Algunos de sus colegas que recordaban el muro decidieron que les gustaría añadir su nombre, después de todos esos años, a ese muro de personas que habían dado su vida por amor a otra persona. Y fue bueno para el memorial que eso se hiciera. Y luego, de repente, se volvió a descubrir el muro. Ahora bien, Si usted va a Londres y va en una gira, puede ver el muro con sus propios ojos y notará que es una institución sin fines de lucro la que trata de respaldar el proyecto. La razón por la que lo hace es debido a que el verdadero heroísmo, amor y sacrificio propio se necesitan muy desesperadamente en el mundo actual. Anhelamos, ¿verdad? Ejemplos de amor que sea genuino, no simplemente amor de dientes para afuera, sino amor en obras. No las emociones superficiales que vemos en las películas y la televisión, sino amor verdadero que se sacrifica. Amor bíblico, amor de Dios. Así que quisiera sugerir, si yo fuera a construir un memorial para honrar el sacrificio propio, quisiera añadir otra placa en este muro. Sería una placa que diría algo como esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para mí, esa es la más grande declaración de amor que se sacrifica que jamás se leerá en cuanto a alguien. Todo de lo que hemos estado hablando en estos mensajes pasados se resume en esa gran frase que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la clase de amor que fue demostrado por lo que Cristo hizo, como muchos saben, tiene un término griego. Se llama agapé. Amor agapé. Ahora, permítame decirle lo que es agapé. En el Nuevo Testamento hay muchas palabras que se traducen amor, pero la palabra más elevada, la palabra de mayor honor, es esta palabra. La palabra agape es la palabra que Cristo usó. Agape significa amar a alguien sin consideración a lo que esa persona puede hacer por uno en pago. Amar a alguien de manera tan desinteresada que no importa si no corresponden ni hacen nada por nosotros. Aún así, continuamos amándolo. Obviamente, no conocemos mucho de eso en la cultura actual. Amamos a otros por lo que podemos obtener de ellos. Y cuando dejan de darnos lo que nosotros pensábamos que queríamos, dejamos de amarlos y buscamos a alguien más para amar. Esa es en gran medida la forma en que nuestro mundo funciona hoy. Pero no es la manera de Dios y, felizmente, no es la manera en que Dios nos ama. ¿No sería eso horroroso? Te amo, David, hasta que hagas otra trastada. Amor de corto tiempo, ¿verdad? Pero Dios no nos ama de esa manera. Él ama porque su naturaleza es amar. Dios no simplemente ama, Dios es amor. E incluso el amor con que nosotros le amamos a Él no es nuestro. La Biblia dice que le amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Yo no tengo ningún amor para darle a Dios a menos que Él me lo dé. Así que le doy a Dios lo que Él ya me ha dado, para empezar. Recibo mi amor de Él y también se lo doy. Así es como esto funciona. Bien, Pedro, en este pasaje de las Escrituras, insiste en que tenemos que hacer nuestra parte para cultivar estas cualidades. Las hemos examinado una por una. Son como fichas de dominó que cada una hace caer a la otra. Y así llegamos a la cualidad final, suprema. Y esa cualidad es amor como el de Cristo. Es la cualidad final en la lista de Pedro porque es la cualidad más importante en esta lista de Pedro. Completa y da significado a todo lo demás de lo que hemos estado hablando. Y si usted cultiva todas las demás cualidades de carácter, todas aquellas de las que hemos hablado, y deja el amor fuera, entonces no funcionará. El amor es como la clave que va en medio de todas estas cualidades para hacerlas funcionar. Esta es una lección muy importante que debemos comunicar hoy en este mundo lleno de odio, ira y palabras descomedidas. Leí una experiencia de Mike Jaconelli. En realidad, conozco al individuo. Estaba viajando por San Francisco cuando perdió su vuelo a su ciudad de residencia. Estaba tan cansado y enojado por la manera en que se había pasado su vida esa semana. Y añoraba volver a casa. Llamó a su hijo, quejándose, y les dijo: vamos, estoy atascado en los aeropuertos. Ha sido un día terrible. He estado viajando demasiado. Y en lugar de animarlo, el hijo le dijo: sabes, papá, si no viajaras tanto, estas cosas no te ocurrirían. Eso no le ayudó. Así que le dijo: déjame hablar con mi nieto. Y el niño tenía apenas 2 años, pero tomó el teléfono y empezó a hacer los ruidos típicos de un niño de 2 años. Jaconelli trató de hallar algún sentido a eso, pero es difícil comunicarse por el teléfono con un niño de 2 años si acaso no lo ha notado. Entonces, como por magia, oyó a su nieto decir en palabras claras como el cristal, «Te amo, abuelito». Y de repente, el sol brilló en la vida y desvaneció su ansiedad, su frustración y su cansancio. Él oyó estas palabras, «Te amo, abuelito». ¿Tiene hijos con usted en casa? ¿Tal vez nietos? Usted sabe lo que hacen esas palabras. Son las palabras más dulces que uno oye. Nosotros cruzaríamos la calle para oír palabras así. Incluso les estimulamos a que las digan para que podamos oírlas. Decimos cosas como, ¿quieres tú al abuelo? Y, como saben, cuando uno reflexiona en un episodio así de sencillo, hay personas que están tan atareadas que están a punto de reventar. Si tan solo se detuvieran por un momento, podrían oír al Dios del universo susurrarles y ellos le oirían decir, te amo, te amo. Dios le ama. Y como he dicho en otras ocasiones, siempre lo ha amado y siempre le amará. La mejor manera de entender cómo añadir amor a nuestro afecto fraternal es averiguar cómo Jesús amó. ¿Quiere usted saber cómo obra Dios? Usted sabe cómo ama a Dios por Jesús porque Jesús es el cuadro de Dios para nosotros. Si quiere saber lo que Dios hace, cómo funciona, cómo piensa, quién es, estudie a Jesús. Y cuando usted estudie a Jesús, halla cómo funciona el amor de Dios. A menudo llamamos a 1 Corintios 13 el capítulo de amor de la Biblia. Pero en realidad, el capítulo del amor es Juan 13. Aquí, en este capítulo, que es uno de los más grandes de los evangelios, tenemos la historia de amor de Dios descrita para nosotros por la obra de Jesucristo con sus discípulos. El escenario es el aposento alto. Era la última noche antes de que Jesús fuera crucificado. Es la noche más penetrante de la vida del hombre más poderoso que jamás ha vivido. Todos los cuatro evangelios describen esa noche, pero es el evangelio de Juan el que nos lleva a lo más profundo de la experiencia. De los 21 capítulos que componen el Evangelio de Juan, 6 nos ofrecen un registro de esa noche. Cada detalle quedó grabado en la mente de Juan como si lo hubieran estampado con hierro candente. Y cuando escribió su Evangelio, dedicó 6 de los 21 capítulos para describir lo que sucedió la última noche y aquellas últimas horas. Hubo amor en ese aposento esa noche, según Juan 13. Si usted lo lee y lo estudia, y si lo entiende, nunca se recuperará. Si usted abre conmigo la puerta a esa habitación y permite que el mensaje del aposento alto, la noche antes de que Jesús muriera, penetre en su corazón, descubrirá lo que es el amor en realidad. El telón de la noche había caído sobre Jerusalén y las calles estaban desiertas. En cada casa, las familias estaban observando la comida pascual. El aroma del cordero asado se podía percibir por todas partes. Había luna llena. Y en una casa en particular, había una escalera de piedra que llevaba a un salón grande. La comida estaba lista. Los discípulos estaban ahí. Las lámparas de aceite arrojaban sombras sobre la pared y en el aire se percibía un sonido ominoso. Nunca había habido otra noche como esa y nunca volverá a haber otra noche como esa jamás en la historia. Durante esa comida, la Pascua, la noche antes de que Jesús fuera crucificado, Jesús parte el pan y reparte la copa. Habla con sus amigos en cuanto a su cuerpo partido y su sangre derramada. Así que ahí es donde empieza el episodio. Ahí es donde empieza este desfile de amor. Y quiero darles unos cuantos pensamientos en cuanto al amor conforme recorremos este episodio. Pensamientos que en realidad son pertinentes para nosotros hoy conforme añadimos a nuestra lista de virtudes esta cualidad final, añadiendo amor a nuestro afecto fraternal. Primero, quiero que notemos que el amor orienta nuestra jornada toda la vida. El amor es la clave. El amor es el hilo rojo que corre por nuestras vidas de principio a fin después de que nos convertimos a Cristo. Escuchen Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por 3 años Jesús había dirigido a estos hombres por Galilea y Judea y por las verdades de las Escrituras, soportó sus peleas, sus rabietas, sus errores y su falta de fe, cultivó sus corazones y les enseñó las más grandes verdades que el mundo jamás ha oído. Ahora ha llegado el tiempo para que muera. Va a resucitar y ascender al cielo. Y el mismo amor que impulsó sus tratos con aquellos por 3 años, dicen las Escrituras, duró hasta el fin. Nunca flaqueó, nunca falló. No simplemente los amó cuando les enseñaba. No simplemente los amó cuando les hablaba de su muerte, sepultura y resurrección que se avecinaba. La Biblia dice que Él los amó por todo el proceso hasta el mismo fin. Él sabe cómo aguantar las peleas suyas también. ¿Sabía usted eso? A veces pensamos que si hacemos esto o lo otro, Él dejará de amarnos. No, Dios no ama en base a lo que hacemos. Eso sería una triste historia, ¿verdad? Si el desempeño fuera la base del amor de Dios para nosotros. Ya hemos dicho que eso niega el mismo significado del término ágape. Ágape es amar a otra persona, aunque tal vez uno nunca reciba nada de esa persona. Esa es la clase de amor que se demuestra en este pasaje de la Biblia. Su amor es increíblemente paciente. Siempre nos impulsa a la madurez. Y, como ya he dicho antes, si usted hace una trastada, Él no lo abandona. Porque Dios continúa ahí instilándole a que siga avanzando, diciéndole que Él le ama, aunque usted nunca devuelva su amor. ¿Cuántos saben que cuando uno no sabe qué hacer, por lo general la mejor respuesta es el amor? Conforme usted cree en Jesús, su amor empieza a ayudarle a saber cómo actuar y qué hacer en toda situación. Su amor le da la valentía para servirle. No sé cómo sea para usted, pero si usted es como yo, a veces se siente insuficiente para las demandas de la vida. No hay manera en que pueda contarles cuántas veces en años recientes, debido a las cosas que nos han sucedido, que me he hallado caminando detrás de bastidores, en un estadio, en algún lugar y preguntándome yo mismo, ¿qué cosa estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué acá? ¿Por qué estoy aquí? Y abrumado por un sentido de total ineptitud para lo que sé que estoy a punto de hacer. Muchos días, a veces simplemente debido a cómo se presentan los días, eso se siente muy fuerte. Pero ahí es cuando uno se apoya en el amor de Cristo y dice en oración, Dios, mi corazón está completamente abierto a ti, por favor. Ayúdame en este problema. Sé que me amas, acepto tu amor y simplemente quiero decirte una palabra hoy. Socorro, auxilio. Conforme usted crece en el amor de Cristo, hallará que siente menos ansiedad. Incluso a veces podrá relajarse frente a la dificultad porque ha tomado la decisión de permitir que Dios obre por sus manos y sus palabras. Usted ha aprendido a percibir la presencia del amor de Dios con usted. Piénselo de esta manera. ¿Qué tal si el amor de Jesús le hubiera fallado esa noche? Imagínese la presión que sentía. Quiero decir, no era un momento fácil en su vida. Tenía 12 discípulos que estaban peleando unos con otros. Permítame recordarle que antes de que fueran a ese aposento alto esa noche, los discípulos habían estado discutiendo en cuanto a quién de ellos era el más importante. ¿Lo recuerda? Quiero decir, no fue simplemente una conversación, fue una discusión. Jesús está a punto de dar su vida por ellos y ellos están discutiendo sobre cuál va a sentarse junto a Él en el reino. Uno de ellos fue el traidor. Otro le va a negar 3 veces. Los soldados romanos ya están en camino. La tortura le espera por delante. La ejecución está ante él. Hay despedidas y la compleción de su obra en la tierra. Y tanto para decir y tan poco tiempo. Y todas estas cosas se precipitan juntas como meteoritos que chocan. Si el amor de Jesús le hubiera fallado ahí, todo se habría desbaratado. La Biblia dice que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. En todo este conflicto, en toda esta conmoción, en todas esas cosas que están a punto de desdoblarse en su vida, en redención de la humanidad, Jesús nunca olvidó que mientras Él estaba muriendo por el mundo, había 12 individuos sentados alrededor de la mesa con Él y a quienes Él había amado por 3 años. Y los amó hasta el fin. Así que, permítame decirle esto, el amor es lo que orienta su jornada toda su vida. Donde quiera que usted haya empezado, quien quiera que sea, sin que importe hace cuánto tiempo haya salido, lo que le llevará a atravesar la mayoría de las cosas que usted atraviesa es el amor. Percatarse del amor que Dios tiene por usted y que, si usted ha fallado, Él no ha dejado de amarle. Porque su amor no se basa en el desempeño, el amor de Dios se basa en el desempeño de su Hijo, Jesucristo. ¿Cuántos piensan que Él lo hizo bien? Así que el amor es lo que orienta su jornada toda la vida. Luego, en segundo lugar, el amor nos motiva a servir a otros. Si usted sigue leyendo el pasaje, esto es lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, no olvide el escenario.